Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. En la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana permanecerá abierta la exposición de Ernesto Hernández, denominada Sensaciones Estéticas. La muestra pictórica tiene un total de 21 cuadros de formato grande con tonos pasteles que resaltan la naturaleza y el convivir diario del hombre. La exposición estará abierta al público hasta el 12 de junio, de martes a sábado de 9 a 17 horas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.